Hay lugares que están y hay lugares que te acompañan todo el día. Bachi está cuando empieza la mañana con pan, galleta y bollos recién sacados del horno. Está al mediodía con viandas exquisitas que llegan a tu casa. Está a la tarde con más delicias de panadería. Y está de noche con pizzas, milanesas, chivitos y todo su menú a la carta. Somos Bachi Pizzería y Panadería. Nos encontrarás en el corazón de Salto Nuevo, en Avenida Solari 1620. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más. Y pedí por WhatsApp al 098-528-336. Bachi, el clásico que te acompaña todo el día.